Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 30 de enero. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de enero. Dará comienzo a las 7 de la tarde con 5 puntos en el orden del día. Se abrirá la sesión con la aprobación del acta de la sesión anterior para continuar con la aprobación del expediente de revisión de oficio de Biorreciclaje de Cádiz y la incoación de la resolución del contrato de concesión de obras de construcción y explotación de la estación municipal de autobuses suscrito con la sociedad mercantil Los Amarillos SL. En este pleno ordinario además se procederá a la dación de cuentas de cada una de las delegaciones para finalizar con ruegos y preguntas. La sesión la podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com y también la pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de asunto. El concejal de Policía y Tráfico, José Antonio Herrera Medrano, ha dado a conocer hoy en Radio Ubrique las novedades en torno a estas delegaciones. De esta forma, ha anunciado que se va a proceder a la reorganización de las plazas de aparcamientos en distintas calles y localizaciones de nuestro municipio, como la Plaza de las Palmeras. También ha destacado las mejoras en dotación de material puesto a disposición de la policía local como un equipo de manipulación en caso de accidentes de tráfico en vehículos eléctricos y el desfibrilador, que se viene utilizando una media de 2 veces al mes. Es el dinero mejor invertido de nuestra delegación. El desfibrilador se ha convertido en algo que se utiliza prácticamente 2 veces al mes, ¿eh? Teníamos, lo que yo decía, tenemos unos medios personales, una plantilla que está en la calle y que tenemos un tiempo de respuesta envidiable para cualquier localidad, ¿eh? El tiempo de respuesta de la policía local en Ubrique ante situaciones de emergencia es muy rápido. Si lo dotamos con este aparato que salva vidas y que, pues, se ha convertido, yo te digo, el mes de enero ya a estas alturas se ha utilizado un par de veces. Se utiliza unas veces, pues, logramos el objetivo, ¿no? Que es salvar la vida de la persona contra, y otras veces, pues, bueno, pues no se logra ese objetivo. Pero igualmente, está ahí, está siempre, ya te digo, como va en el coche, está siempre a disposición y con el tiempo de respuesta que tenemos, pues se hace útil. Y al final nos complementamos con los servicios sanitarios. Podemos llegar antes y tenemos ese material, y la formación del personal que lo utiliza para dar esos primeros utilizarlo en primer lugar y salvamos y conseguimos salvar vidas como en la práctica ocurre. Después ya llegan los servicios sanitarios y se encargan del resto, pero es verdad que se ha convertido en una pieza fundamental y ya te digo que se utiliza una media de 2 veces al mes. Se viene utilizando este material. Yo ya también agradecer la predisposición de la policía y el buen trabajo que hacen en estos casos de los agentes que están siempre dispuestos, que se formaron en su momento y que están dispuestos y además entregados a la utilización de este material. Uh-huh. Bueno, ya los que tenemos vehículos eléctricos, pues más o menos lo sabemos. Los vehículos eléctricos en caso de accidente no se pueden manipular como uno normal, porque tienes riesgo de descarga. Uh-huh. Entonces, pues estábamos en la posibilidad de que ya en la curva de las pitas se nos quedó hace poco de un vehículo eléctrico, además inmovilizado, por esto de las cosas que tiene la tecnología, que se inmovilice, no lo puedes tocar, o sea, se inmoviliza y tiene que venir una grúa especial. Este estuvo ahí prácticamente, creo que fueron 6 o 7 horas esperando una grúa especial porque no puedes tocarlo. Uh-huh. Y entonces pues ya nos planteamos que deberíamos de tener entonces una serie de guantes y una serie de equipación para evitar que la persona que manipule ese vehículo pueda recibir una descarga eléctrica. Que hablamos de descarga eléctrica de cierta categoría, ¿no? Uh-huh. que pueden llegar a costar la vida, ¿no? Es un equipamiento, yo lo estuve, realmente no entiendo mucho de mecánica ni de esto, pero al final y al fin y al cabo lo que se persigue es que la evitar el tipo de cualquier descarga que pueda recibir la gente o el que manipule ese vehículo. El coche llevamos de... uno en cada patrulla y llevamos otro en la grúa municipal. Pues en materia de tráfico, pues vamos a continuar con una con el delimitado de estacionamiento que se viene haciendo, y además que ya empezábamos por la zona de San Pablo, por la... Y en un principio es verdad que siempre nos planteaba, porque cuando delimitamos ocupamos un espacio mayor que a lo mejor que necesita un vehículo para estacionar, y siempre me planteaba, vamos a empezar por una zona y vemos cómo evoluciona, pero es que ya ahora mismo tenemos peticiones de cualquier zona de Ubrique para seguir delimitando, ¿eh? Porque al final lo que se hace es optimizar de una manera espectacular el número de estacionamientos. En calles donde a lo mejor podían aparcar 5, había aparcado 3 coches, ¿eh? ¿Por qué? Porque no respetábamos los espacios, y porque después esto tiene su trabajo previo. Cuando vamos a una calle, previamente vemos por la noche los números de motos que hay en esa calle aparcado, donde podemos dejar esos estacionamientos especiales para las motos, para que no perdamos plazas de coches. Entonces digo que todas las calles que se van haciendo tienen un trabajo previo. Y después ya cometemos, yo te digo que empezamos como piloto por San Pablo, creo que fue la San Pablo que fue la primera, pero es que ya tengo acumulado ahora mismo, en cualquier zona de Ubrique hay peticiones de vecinos pidiendo que en su calle ya se delimiten los estacionamientos. Desde Marroquinero, Santa Rosalía, después por la zona de Antonio Vega, por aquella zona también hay peticiones en Santa Rosalía, en toda la zona de... Después Pinitos, que Pinitos ahí se ha quedado entre de las cosas que se quedó cuando hicimos la zona alta, como yo llamo, se quedó ahí un poco, y se va a cometer en los próximos días, en el momento que podamos. Y después también pues irnos ahora a Las Palmeras y darle también, que hace tiempo que no se hace un repintado a los aparcamientos de Las Palmeras, darle también un vistacito y ver lo que podemos hacer por allí ahora ya que está, ahora que es más tiempo y empezamos a tener mejor tiempo también para lo que es la pintura. Por otro lado, Básica informa que a lo largo de esta semana se va a proceder al reparto de bolsas compostables en distintos puntos de la localidad. Mañana martes en la Plaza de la Verdura, el miércoles en el Mercado de Abastos, el jueves en la Plaza de la Estrella y el viernes junto a las pistas de atletismo. El reparto se llevará a cabo en horario de 10:30 a 1:30 y de 5 a 7 de la tarde. Por otro lado, la Asociación Ubrique Dame Tu Mano, en colaboración con Radio Ubrique, celebra a lo largo de esta semana el Día Internacional del Cáncer, organizando una serie de entrevistas divulgativas en las que se va a contar con la participación de médicos, especialistas y colaboradores de esta entidad. Además, para el próximo sábado se informa que se instalará un stand en el centro de la Avenida de España en horario de 11 a 5, donde se pondrán a la venta los precisos donados por el Club del Billar. Y además se ofrecerá información a todas las personas interesadas, y también habrá actuaciones de la Academia de Baile de Patricia Caro y del Centro de Bienestar y Flamenco Terapéutico de Ana Blanco. Observado en nuestra asociación el pico. A ver, antes de la pandemia no había tanta gente como tenemos ahora. Sí. Entonces mis compañeros pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Y gente joven. Gente joven. Es algo que, bueno, que es así, es la realidad. Lo puedes achacar a lo que quieras, al tiempo, a las vacunas, al COVID, a lo que quieras. Pero es así. Es aumentar el número de pacientes, y sobre todo es gente joven. Bueno, por la parte que yo, hombre, es duro que ahora, duro es que cualquier persona, sea más mayor o sea más joven, caiga enfermo, pero sobre todo que cada vez va la gente cae más nueva, porque nosotros tenemos ahí zagales, niños, como aquel que digo, nosotros tenemos uno ahí con 22 años que es un crío, y tenemos más gente, y gente que tema, la palabra cáncer sigue todavía siendo tabú, ¿eh? Yo conozco mucha gente que ha tenido cáncer y tiene cáncer y no va a la asociación, porque le da como vergüenza, y eso es una cosa que sale, vamos, y que se va a ver, que no es y hay mucha gente que no va a la, yo a lo mejor, amigos míos que por suerte o por desgracia han caído, que yo llegate por allí, nada, da igual, yo me avío yo, pero que yo estamos para ayudar, que no estamos para informarnos de cómo está, de, vamos a ver, para informarnos cómo está, sí, pero que nosotros su vida personal no queremos saber nada, nosotros lo que queremos es ayudarle, y está cayendo gente más joven, y a ver, que gente más joven tenía que tener la mente más abierta, pues al contrario, no sé el por qué. No lo sé, porque si tú has caído, te ha tocado, eso es así. Entonces lo que tienes que tener es gente que te pueda ayudar, como nosotros estamos intentando ayudar, y hombre, y salir para adelante, ¿no? Ahora, como esta enfermedad, como tú te encierres y te comas mucho la cabeza, yo que te voy a contar, que este hombre lo sabe, que Curro, Francisco, que esto que quieres para adelante, para adelante, y moverte, y claro que sí que te viene abajo porque es muy duro, pero bueno, para adelante, y ahora te encierras en tu casa como hay mucha gente, y yo me he enterado que, yo me apaño, yo no lo veo lógico, más los tiempos que estamos. A nosotros nadie nos da nada, ni la Junta, ni Diputación, nada. El Ayuntamiento nos echa un cable cuando, por ejemplo, en la Avenida España, cuando nos vamos, van a poner los compañeros el sábado, con el espacio. También te ayuda todo lo que puede en ese... Pero nosotros en dinero, nosotros no tenemos ayudas privadas. Entonces de ahí que nuestro tesorero tenga que hacer arte de magia con los dineros. Tenemos que administrarnos muy bien. De hecho, el tiempo de pandemia... Nosotros pudimos seguir ayudando a todo el paciente que nos pidió ayuda. Estuvimos ahí. Tuvimos las puertas cerradas, pero por detrás de las puertas estaban los teléfonos, estábamos nosotros. La verdad es que una directiva tiene que caminar como una familia. Lo que dice uno tiene que seguirlo el otro, y si no te va a decir, pues mira, vamos a coger este camino, como... En el caminar de nuestro día a día tiene que haber una buena fusión. Entonces, cuando nos entra un dinero, pues mira, vamos a esto para esto, lo otro para lo otro. Y ir siempre intentando que se nos vaya quedando un poquito en las arcas, porque no sabemos si el año que viene cómo lo vamos a pasar. Y ya te digo que en tiempo de pandemia estamos súper orgullosos de haber podido ayudar a todo el que lo necesitó. El sábado vamos a montar un stand en la Avenida España, en el centro de la Avenida España, que se estará montado a las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se pondrán a la venta los precitos que nos ha regalado, bueno, el club de billar. Y habrá unas actuaciones a las 12:30 de Patricia Caro, de las niñas de Patricia Caro. Y luego hay a la 1:30 y otra actuación de Ana, espera, que la Ana Victoria Blanco, que es nuestra profesora de flamenco terapéutico. Sí. Y ya hasta las 5 de la tarde. Tener, por si alguien te quiere hacer socio, y también por si quieren donar algo. También. Por otro lado, la Galería de Arte Proyecto 5 informa que durante todo el mes de febrero inaugura nueva exposición de pinturas del artista Salvino Blanco titulada Momentos. La exposición podrá visitarse a partir del próximo 1 de febrero. Salvino Blanco es natural de Gijón y cuenta con años de experiencia en el mundo de la pintura y expone por primera vez en el sur de España. Presenta en Ubrique una colección de obras realistas y centradas en lo cotidiano, compuesta por 30 cuadros. Y por último, la Agrupación Fotográfica Ubriqueña anuncia la apertura del plazo de inscripción para participar en un taller fotográfico sobre aves rapaces. Tendrá lugar en la jornada del 12 de marzo en la ciudad romana de Ocuri, impartido por Fran Gago. Las personas interesadas en participar se pueden dirigir al teléfono 662-388-898 o al correo electrónico franciscogagros@gmail.com. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.